Mientras se encontraban viajando, una súbita hemorragia renovó los temores por la salud de Nitya. Estaba enfermo, tenía fiebre muy alta y le atormentaba la tos. Se decidió que los hermanos debían volver otra vez al clima seco del Valle de Ojai. Una vez en California, Nitya pareció mejorar, y cuando Mrs. Pesan telegrafió pidiendo que Krishnamurti viniera a la India para la convención del jubileo de la teosofía, él aceptó de mala gana. El lazo afectivo entre los dos hermanos se había desarrollado con más fuerza que nunca. Krishnamurti tenía una fe incondicional en que Nitya era esencial para la tarea que tenían por delante y que debido a esto se respetaría su vida. Mientras Krishnamurti estaba en camino a la India, llegó un telegrama diciendo que Nitya tenía gripe. Un telegrama posterior decía: gripe agravada, rueguen por mí. El día 13 de noviembre, cuando el barco entró en el canal de Suez, llegó un telegrama anunciando la muerte de Nitya. La noticia quebrantó por completo a Krishnamurti. Hizo más. Toda su filosofía de la vida, la fe implícita en el futuro y la parte fundamental que Nietzsche desempeñaría en él, todo pareció hacerse pedazos en ese momento. Un viejo sueño ha muerto y uno nuevo ha nacido. Una nueva visión está surgiendo y está desplegándose una nueva conciencia. Ahora sé con mayor certeza que nunca que existe en la vida una belleza verdadera, una verdadera felicidad que no puede ser destruida por ningún suceso físico, una gran fuerza que no puede ser debilitada por acontecimientos pasajeros, y un gran amor que es permanente, imperecedero e invencible. Al llegar a Madrás, su rostro estaba sereno y radiante. La convención del jubileo en 1925 celebraba los 50 años en la vida de la sociedad teosófica. Miles de personas asistieron a las reuniones que duraron 4 días y los acontecimientos fueron ansiosamente narrados por los periódicos de todo el mundo. Después de la convención se celebró un congreso de la estrella. Para entonces la orden de la estrella ya alcanzaba más de 45.000 miembros. Bajo las ramas del enorme árbol baniano de Ayar, Krishnamurti habló del instructor del mundo. Su rostro aparecía a la luz del crepúsculo, sereno y convincente, sus ojos medio entornados, como mirando a su interior. Cuando empezó a hablar, se produjo un silencio impresionante. Algunos pensaron haber visto una luz que le rodeaba, y muchos creyeron encontrarse en la presencia del mismo Mesías. El joven Krishnamurti se estaba convirtiendo en el foco de profundas divisiones. Mientras que miles le aceptaban como el instructor del mundo, otros se sentían perturbados por la adoración y la atención que se le profesaba. En Holanda, unos años antes, el barón Van Palan había donado su ancestral residencia, el castillo de Herde, a la Orden de la Estrella. 5.000 acres de tierras boscosas rodeaban los edificios del siglo XVIII. El castillo había sido transformado en lugar de reuniones, donde pequeños grupos realizaban asambleas anuales. El cambio que estaba ocurriendo en Krishnamurti habría de intensificarse cuando la semana siguiente se efectuó en Umen el campamento de la estrella correspondiente a 1926. Situado junto al castillo de Herde, el campamento de Umen atrajo a más de 2.000 personas de todas las nacionalidades. Había enormes carpas para las reuniones y para las comidas. Se dieron conferencias y todas las tardes Krishnamurti encendía una hoguera y hablaba a la asamblea. Para ser felices, ¿necesitamos tener religiones? ¿Para amar, necesitamos construir templos? La verdad no puede encontrarse en el oscuro santuario de los templos, ni en los bien iluminados salones de las sociedades organizadas, ni en los libros, ni en las ceremonias. Descended al mar, donde soplan las brisas y las olas rompen unas contra otras. Vosotros queréis reunir y amarrar toda esa belleza en un estrecho templo. No permitáis que nada ni nadie ate vuestras mentes y vuestros corazones. Si lo permitís, estableceréis otra religión, otro templo. No debéis crear pequeños dioses y adorarlos en pequeños santuarios. ¿Quién desea adorar a la luz de una vela cuando puede tener el sol? Era cada vez más difícil reconciliar la visión que Krishnamurti tenía de la verdad con las formas y estructuras no solo de la teosofía, sino de todas las religiones organizadas. Su rechazo de la autoridad espiritual era una amenaza para la sociedad teosófica y sus miembros vitalicios. Como la organización parecía ser duramente criticada, había una abierta hostilidad. Las líneas estaban trazadas y mientras unos permanecían firmemente con él, otros se aferraban a sus tan estimadas creencias. Lady Emily Lutyens, que había estado junto a Krishnamurti desde 1911, compartía la perplejidad que muchos experimentaban. «Qué extraño parece», decía ella, «que durante 17 años hayamos estado esperando al instructor del mundo y que ahora, cuando él habla, nos sintamos lastimados o enojados. Nos está haciendo realizar nuestro propio trabajo y eso es lo último que esperábamos de él». En mayo de 1928, el primer campamento de la estrella en Ojai se celebró bajo los siempre verdes robles del sur de California. Pero con cada nueva charla, con cada reunión, las divisiones se hacían más evidentes. La delicada salud de Annie Besant la obligó a anular sus compromisos públicos. Sin embargo, todavía trataba desesperadamente de reconciliar la teosofía con lo que Krishnamurti decía. Citaba antiguas escrituras hindúes que decían: todos los caminos llevan a la misma meta espiritual. Pero a pesar de sus esfuerzos, las divisiones crecían. No iba a producirse la unificación de las religiones existentes. Las ceremonias y las religiones organizadas, decía Krishnamurti, eran un obstáculo, una distracción de la verdad. Él no ofrecía métodos. No había pasos que seguir ni sistema alguno que asegurara el progreso espiritual. Su visión de la verdad era absoluta. En Holanda, el 3 de agosto de 1929, durante la asamblea de Omen, en presencia de Mrs. Besant y más de 3.000 miembros de la estrella, Krishnamurti disolvió la orden de la estrella, librándose de todos los títulos que se le venían otorgando. Yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, es inabordable por ningún camino. No puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente por algún sendero determinado. Si se crea una organización para este propósito, esta se convierte en una muleta, en una debilidad, en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide el descubrimiento de esa verdad absoluta e incondicionada. Podéis formar otras organizaciones y esperar a algún otro. Eso no me concierne. Mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta, incondicionalmente libres. La percepción de Krishnamurti acerca de que ninguna religión, ninguna organización, ninguna filosofía puede contener la verdad era tan revolucionaria como intemporal, y hoy día sigue constituyendo el núcleo de su enseñanza. Todas las religiones han dicho siempre que solo existe nuestro camino, nuestro salvador, nuestro sistema, nuestro credo, nuestros rituales, y solo con estos encontraréis la salvación. Esta ha sido la eterna cantinela de todas las religiones. Pero hace ya muchísimos años que dije que no hay un camino para llegar a la verdad. La verdad, según ellos, es un punto fijo. Y si se tiene un punto fijo, se pueden tener tantos caminos como se quieran. Pero no es un punto fijo. Es algo vivo, en movimiento. Desde luego que no existe un camino para llegar allí, pero no queremos enfrentarnos a esa perspectiva.